Con esto vamos a tener, hasta ayer estábamos hablando, primero estuvimos hablando acerca de la cultura, de la necesidad de generar, de restaurar una cultura cristiana. Hemos visto algunos elementos, como por ejemplo son de la formación personal, como es trabajar, formarnos en cuanto a la belleza, en cuanto a lo estético. Y hoy directamente empezamos con este tema, que es de doctrina social de la Iglesia, y después vamos a seguir avanzando para la participación política también. Héctor Hernández es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Se dedica a la filosofía del derecho y materias afines. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la UCA, e investigador independiente del CONICET. Fue 14 años defensor federal, hoy jubilado. Ha publicado muchos libros, varios sobre derecho penal, sobre el divorcio, y una historia de los años 70 en torno de la vida de Carlos Alberto Saqueri, mártir. Saqueri, predicar y morir por la Argentina. Ha editado Valor de la Vida, Cultura de la Muerte, sobre bioética, y Orden Social y Esperanza Cristiana, de y sobre Carlos Alberto Saqueri. Es titular de Filosofía del Derecho y de Ética Profesional en la Facultad de Derecho FASTA Mar del Plata. Dirige el Diario de Filosofía del Derecho de la revista El Derecho, de Buenos Aires, que hasta ahora publicó 28 números. En estas jornadas nos dará 3 clases sobre la justicia. En la primera hablará sobre justicia y grandes doctrinas políticas. ¿Hay doctrina social de la Iglesia? En la segunda, sobre la justicia penal. ¿Se pueden salvar vidas con el derecho penal? Y en la tercera, hablará sobre justicia y familia, influencia de la ley en la felicidad y salvación del hombre. Recibamos entonces al doctor Hernández con un fuerte aplauso. Estas 3 conferencias sobre la justicia bajo el patrocinio de uno de nuestros mártires, Carlos Alberto Saqueri. A la muerte de Carlos Alberto Saqueri mártir y de Jordán Bruno Yenta, sus matadores, les recuerdo, porque siempre hay que recordarlo, publicaron un comunicado en que en 553 palabras, 17 veces se menciona a Cristo y 7 veces a Cristo Rey, mofándose y riéndose y mostrando el odio a la fe. Saqueri publicó El Orden Natural, este libro, una de las versiones, esta es otra de las ediciones, que es un tratadito de doctrina social de la Iglesia inmejorable que todos debiéramos conocer. Son las bases de la justicia, según la doctrina social de la Iglesia, comparadas con las otras grandes doctrinas. Todo nuestro ciclo estará dominado por un discurso del Papa que Carlos Saqueri utilizaba mucho y que se lo voy a leer detenidamente porque es un poco extraño. Su campo específico de acción de la Iglesia es lo que hace directamente a la fe y a la moral. Cabe preguntarse si estas normas morales pueden regir para lo meramente individual o si por el contrario deben abarcar también las actividades sociales de la persona. Evidentemente, la moral incluye ambas dimensiones. No se olviden de esto, la moral incluye lo individual y lo social. Decirlo es una especie de soncera o de obviedad, porque el hombre es uno solo. Pero, como esto se suele negar, por obra de ciertas deformaciones, hay que decir con el Papa, las dos dimensiones, la moral abarca lo personal y lo social. Y aquí viene lo raro, lo extraño, lo paradojal para muchos. De la forma dada a la sociedad, en armonía o no con las leyes divinas, depende el bien o el mal para las almas. Entonces, si alguno de ustedes dice, Hernández viene y habla así porque es abogado, le interesan las leyes y demás, pero a nosotros no nos interesan todas estas cosas, queremos vivir nuestra fe católica y estamos en otra cosa, se recontraequivoca, porque dice el Papa, me refiero al Papa Pío XII, que de la forma dada a la sociedad depende la salvación de su alma, amigo. Obviamente que hay gente que se puede salvar contra toda ley y contra todo orden social, pero esos son los menos, porque las leyes ordenan la vida social. Y en la vida social estamos todos y vivimos influenciados todos permanentemente. Ustedes no tienen experiencia de la acción de otra persona sobre usted. Usted no tiene experiencia de alguien que le ha hecho una reprensión y lo hizo enderezar las cosas. Usted no tiene experiencia de que un día fue o oyó un sermón y cambió su vida. Usted no tiene experiencia de alguien perverso que pervierte a la gente. Los hombres somos sociales y políticos. Incluso la salvación, en lo directamente específico de la acción de la Iglesia, se ejerce socialmente a través del lenguaje y predicar. Y predicar. Hay gente que dice, nosotros nos vamos a arreglar solo. Tenemos que limitarnos a nuestra vida de familia, a hacer una vida religiosa en nuestra casa, y si no podemos hacer nada afuera, no hagamos nada afuera. ¿Qué va a hacer? Pero es falso que usted puede salvarse y formar una familia al margen del orden político. Porque el orden político social se le va a meter por la televisión. Porque usted va a mandar a su chico a la escuela y se le mete el orden social. Y se le meten las leyes y lo que dicen las leyes. Porque si usted quiere dar catecismo, si usted manda a su chico a catecismo y la catequista tiene que explicar el sexto y noveno mandamiento, tiene que decir que aquella persona que dejó a su marido, a su mujer y se fue con otra o con otro, ha pecado contra el sexto mandamiento y está en adulterio. Pero si usted dice adulterio, le pueden hacer un juicio y meterlo preso, porque usted está discriminando. Porque si usted enseña que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas por la ley de Dios, viene el INAD y le puede hacer un gran despelote y mandarlo preso. Y su catequista se tiene que empezar a cuidar el lenguaje que tiene que utilizar. Porque somos sociales y políticos, el orden social y político se nos mete por todos lados. Entonces, así se puede entender por qué decía el Papa Pío XII, de la forma dada a la sociedad, en armonía o no con las leyes divinas, depende el bien o el mal para las almas. Esto es así, y ahora ya me estoy repitiendo, por la natural sociopoliticidad del hombre, que es la primera gran verdad de la doctrina social de la Iglesia, que es como el fundamento de toda la teoría de la justicia, según el orden natural y cristiano. Es esta verdad, la del hombre naturalmente social y político, o naturalmente sociopolítico, una verdad que parece poco religiosa, poco piadosa, parece muy técnica, muy política, muy jurídica, que viene de Aristóteles, pero el hombre es así, y sobre esa base se ha de implantar el orden sobrenatural. ¿Qué significa que el hombre es naturalmente social y político? Bueno, Así como el hombre tiene dos manos y dos pies y una cabeza, así también es naturalmente social y político. Decía Zaccheri, para la generación física del hombre hace falta ya una sociedad, el padre y la madre. Para la existencia física inicial del hombre, para que exista el hombre. Para su perfección física, para alimentarse, criarse, preservarse de las enfermedades, necesita de la ayuda de otros, de la vida social. Para la perfección moral, necesitamos, sobre todo porque venimos con esa desviación que es el pecado original, necesitamos que nos marquen el buen camino y que en algunos casos nos apliquen algún castigo para poder enderezarnos. Y en el orden intelectual nadie puede saber solo si no es con la ayuda de los demás. Y primero de los mayores y de los profesores y de los padres. ¿Y qué significa político? Significa que hace relación a esa sociedad más amplia, completa, que es el Estado. Esto significa que así es la cosa, son así las cosas. Pero además significa que hay una obligación de solidaridad para con los demás y para hacer germinar y fructificar las sociedades de las cuales formamos parte. Tenemos una obligación de solidaridad, tenemos la obligación de ayudar al otro. El que sabe necesita de los demás para poder realizarse dando lo que sabe. El que no sabe necesita del que sabe para llenar eso que no tiene. Todos necesitamos unos de otros. Unos que son más perfectos necesitan de algún modo de los imperfectos y viceversa. Que el hombre entonces es sociopolítico es la primera verdad de la doctrina social de la Iglesia. Y el hombre se integra en distintas sociedades y en dos sociedades perfectas que son el Estado y la Iglesia. Esas son las dos grandes sociedades perfectas. ¿Por qué perfectas? Porque tienen todos los elementos para satisfacer las necesidades del hombre en esta vida. La Iglesia, en lo que hace a lo religioso, directamente religioso y a la vida eterna, y el Estado a la vida temporal. Sobre esto va a hablar mejor y más tarde el doctor Arnosi. Pero desde ya quiero decir, es un error decir que el Estado se ocupa de lo natural y la Iglesia de lo sobrenatural, porque el Estado y la Iglesia están constituidas por las mismas personas. Es un error decir que la Iglesia se ocupa de lo religioso, porque el Estado no se puede desentender de lo religioso. La Iglesia mira al orden, principalmente al orden sobrenatural y a más allá, y el Estado al orden temporal, a la perfección del hombre acá. Pero como la perfección del hombre para el más allá se consigue acá, y anticipo ya el por qué la Iglesia habla de estos temas, es necesario que el Estado no descuide, que proteja por lo menos la acción de la Iglesia. Y fíjense esto, que no sé si alguna vez ustedes se lo preguntaron. Es un tema muy importante en el orden sociopolítico. ¿En qué se funda la autoridad? O antes, debe haber autoridad. ¿Por qué yo tengo que obedecer a otra persona? ¿Y en qué se funda si la tengo que obedecer? El dato es que vivimos obedeciendo. No hay doctrina que niegue que los hombres viven obedeciendo. Uno de nuestros peores y más grandes enemigos, Rousseau, no negaba que el hombre vivía en la sociedad. Vivía. Para vivir en sociedad hay que vivir obedeciendo. Alguno manda y alguno obedece. Y todos obedecemos de alguna manera. algunos mandan más que otros, y formalmente el mando político lo tienen las autoridades jurídico-políticas del país, pero el mando y la obediencia son permanentes. Y sin mando y obediencia no puede haber vida social. Nadie niega esto, pero ¿en qué se funda? Nosotros decimos que la autoridad se funda, y dale con la natural sociopoliticidad, dale con la natural sociopoliticidad, vuelvo con el tema. Se funda en la naturaleza del hombre, que es naturalmente sociopolítica. Como estamos llamados a la vida social, pensemos que todos fuéramos santos, pensemos que no hay pecado original. Bueno, salimos todos los santos, salimos con los autos y nos chocamos, no hay un orden. Aunque las personas sean buenísimas y santísimas, tiene que haber un orden para poder vivir entre ellas. Tiene que haber una norma, tiene que haber una ley. Aunque seamos santos, por eso Santo Tomás habla de que la ley tiene una vis, una fuerza, una virtualidad, primero, directiva, orientadora, que marca el orden, sin pensar en los castigos, sin pensar en el mal, en que el hombre sea malo, en que haya que pegarle, no. Esta idea de conducir la unidad a un fin, la expresó muy bien cuando Argentina perdió el Mundial de Fútbol el año pasado, cuando se empezó a valorizar que había sido un gran desempeño de la Argentina, y dijo Mascherano, elogiando al director técnico, nos puso a todos en la búsqueda de un único fin. Nos marcó un camino, la directiva que dio el entrenador. Todo equipo tiene que tener, aunque sea un equipo de santos, tiene que tener alguna dirección. Pero además está el tema del pecado original, de que el hombre tiene una inclinación al mal. Entonces, está lo que Santo Tomás llama la vis coactiva de la ley. Imponerle al hombre el orden, aunque el hombre se rebele a ese orden, y contra la voluntad del hombre malo o del que obra mal. Entonces, un principio fundamental de justicia, según la doctrina social de la Iglesia, es que debe haber mando y obediencia, debe haber autoridad, debe haber ley, con dos funciones, la directiva y la coactiva. Y el fundamento está ahí, en la natural sociopoliticidad del hombre. ¿En qué fundan las doctrinas de la vereda de enfrente la autoridad y la obediencia? Como no quieren admitir la subordinación del hombre en virtud de su naturaleza, la quieren fundar en el propio hombre, en la libertad del hombre. Entonces inventan un cuento, lindo o no lindo, que no tiene nada real, que es el asunto del contrato social. Es decir, yo obedezco porque se supone que hay un contrato entre vos y yo, que cedemos la autoridad a alguien para que maneje las cosas, porque si no nos abollamos todo. El contrato social no existe como fundamento de la vida social, es algo que no existe, es un invento que hace Rousseau para pretender salvar la libertad del hombre como fundamento del orden, y al hombre como fundamento del orden y fundamento de la sociedad. En ese sentido, decía Zaccheri, el pensamiento marxista, coincidiendo con el liberalismo más crudo, sostiene la necesaria desaparición del Estado una vez alcanzado el paraíso comunista, reino de la libertad. Es decir, el pensamiento liberal parte de la libertad, pretende juntar todo en la libertad y la voluntad del hombre individual, Y el pensamiento marxista de algún modo tiende a lo mismo. Por eso ven al Estado, a la autoridad, a la desigualdad, tanto unos como otros lo ven como un mal. Es algo malo, un mal necesario. Para nosotros no, el Estado es algo bueno. En estas posiciones se habla de los derechos del hombre, los derechos humanos, y se dice el derecho humano del hombre contra el Estado. No, también el Estado tiene, si queremos hablar de derechos humanos, derechos humanos. El Estado no es un mal contra el cual hay que preservar al hombre. El Estado no se hizo para preservar la libertad de los egoísmos y de los ombligos individuales. El Estado es expresión de la perfección del hombre. El llamado a la perfección se alcanza en la vida sociopolítica. Punto fundamental de la doctrina social de la Iglesia, del cual acá hemos hablado ya más de una vez, y nunca será suficiente insistir en esto. Bueno, yo llevado por ese texto Pío XII me desordené un poco, porque habría que haber empezado por decir qué es la doctrina político-social de la Iglesia. Es la doctrina de la Iglesia sobre el funcionamiento del orden social y político. Hay una doctrina social de la Iglesia, empezando por eso. Ahora les voy a decir una cosa que es paradójica también, que parece contradictoria. La doctrina social de la Iglesia existe antes de la Iglesia, existe antes de Cristo, viene de Aristóteles. La doctrina social de la Iglesia empezó con Aristóteles, es una manera de decir. ¿Qué queremos decir con esto? Que las bases de la doctrina social de la Iglesia están en la revelación de nuestro Señor y en la tradición y la enseñanza de la Iglesia, que asume también el orden natural y asume ciertas bases filosóficas. De ahí la importancia que en la doctrina social de la Iglesia tiene el orden filosófico, el orden natural y el magisterio de Santo Tomás de Aquino. Porque la Iglesia no se dedica a enseñar filosofía, no se pone una camiseta en filosofía, pero tiene que tomar posición, recomienda ciertas doctrinas filosóficas, por ejemplo la de Santo Tomás, dice que no hay error y hay seguridad, puede tener los fieles en seguir a Santo Tomás, porque es necesario algunas definiciones. Por ejemplo, según cierta doctrina filosófica, el hombre no puede conocer la verdad. Bueno, nuestro Señor nos ha dicho que él es el camino, la verdad y la vida. Y estas doctrinas filosóficas dicen que no se puede conocer la verdad. No podemos conocer a Cristo. Según cierta doctrina filosófica, las verdades dependen de cada uno. Esto es lo que Suárez llamaba el lema del manicomio. La verdad es un chiste que decía Suárez, que era muy útil, ya lo hemos dicho otras veces, pero hay que repetirlo siempre, porque es el lema del manicomio, porque si yo les digo a ustedes que yo soy Barenboim, si la verdad depende de lo que yo digo, yo soy Barenboim, aunque no sé ejecutar la novena sinfonía ninguna. Ya hemos hablado de esto y hemos hecho los mismos chistes otras veces, pero no se lo olviden. Yo me repito porque ustedes son duros y no se acuerdan. Es el lema del manicomio. Decir que cada uno tiene su verdad. La Iglesia dice, no, esto de que cada uno tiene su verdad es el lema del manicomio. La verdad depende de las cosas. Y la verdad práctica depende del orden del bien. Es decir, ciertas doctrinas filosóficas te serruchan el piso de toda la verdad de fe y toda la vida social y política. Entonces la Iglesia adopta ciertas posiciones que es lo que en la teología se llama sobre los preámbulos de la fe. ¿Qué contenido tiene la doctrina social de la Iglesia? Bueno, es una doctrina sobre la persona, sobre el Estado, la moral y el derecho, la autoridad, la familia. Hablaremos en otro momento en esta charla sobre la justicia penal, sobre la economía. Todo esto está en el libro de Zaccheri, El orden natural. El primer taxista que viene en la emisora le vamos a regalar un libro de Zaccheri. Así dicen los locutores. Tengo ganas de regalar un libro sobre Zaccheri. Al que haga la pregunta más inteligente, se lo voy a regalar. Está la doctrina sobre la familia, los cuerpos intermedios, ubicado todo en lo que llamamos el orden tricotómico. O sea, que hay tres grandes líneas o doctrinas, que son las doctrinas individualistas o liberales o los liberalismos, las doctrinas socialistas y la doctrina social de la Iglesia. Zaccheri decía que la doctrina social de la Iglesia es una síntesis especulativa de carácter práctico, moralmente obligatoria para el cristiano. ¿Y por qué tiene la Iglesia esa doctrina? Se pregunta Zaccheri. La Iglesia tiene por misión el conducir a los hombres a Dios, pero los hombres alcanzan su destino eterno según que respeten o no el designio providencial de Dios durante su vida en la tierra. De ahí que la doctrina cristiana haya siempre afirmado la vinculación íntima que existe entre el orden natural y el sobrenatural, entre la naturaleza y la gracia, entre la vida terrena y la beatitud eterna. Es decir, si yo tengo que ir a Buenos Aires, me tiene que interesar por dónde voy. Y no es lo mismo si yo agarro para Alvear, puede ser que llegue a Buenos Aires. Pero agarro dirección a Mendoza, y si sigo en esa dirección, no voy a llegar a Buenos Aires. Si queremos llegar a la vida eterna, hay que poner los medios y ir por el camino. Y la vida eterna se gana acá. Y como el hombre es naturalmente social y político, no sé si se lo dije, por las dudas, la cosa se juega acá. Y sobre eso hay una doctrina entonces de la Iglesia. Y la segunda gran verdad es la de que Cristo es Rey. Resulta que el Verbo de Dios se hizo carne y fundó su Iglesia. Si hay una primacía de Dios, si Cristo es Dios, hay una primacía de Cristo que se extiende sobre toda la realidad, y al extenderse sobre la vida social y política y al informar la vida social y política, tenemos lo que se llama la cristiandad. Sobre eso hablará el doctor Arnosi. ¿Cuáles son los grandes adversarios? ¿Cuáles son los dos grandes adversarios de estas dos grandes verdades? Ha habido un sabotaje. Mala pata se llama eso. Mala pata. Yo no fui. La opinión del padre tiene su peso. Dos grandes adversarios, decíamos antes de la madre. El gran adversario de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, el gran adversario de la cristiandad, es el laicismo. El laicismo no es la doctrina de la prescindencia, no es la doctrina de la neutralidad. No es la doctrina de que nos respetemos todos. El laicismo significa prescindir de Dios en la vida social y política. El laicismo no se presenta, de entrada, como enemigo de la religión. No, no. Pero que se prescinda de la religión en la vida social y económica. Entonces, fíjense, cuando se discutía la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abarcando a pueblos que en el 90% creían en Dios, para no herir a nadie, suprimieron a Dios de la declaración. O sea, sobre pretexto de no dañar a nadie, dañaron al 90% de la humanidad. Dañaron, es decir, el 90% de la humanidad, o mucho más, cree en Dios, de alguna manera cree en Dios, pero sobre pretexto de imparcialidad, nos consagran la religión del laicismo, la presidencia de Dios en la vida social. Entonces, ¿qué pasa con la presidencia de Dios en la vida social? Tenemos la presidencia de Dios en la educación que hace el Estado. Entonces, a vos te enseñan cuántas vértebras tiene el entero, y si no sabes cuántas vértebras tiene el entero, te bochan. Tenés que saber cuándo nació Tutankamón, y no sabés, te bochan. Pero no te enseñan, por respeto, de dónde venís y a dónde vas, flaco. Es decir, el laicismo es una contrarreligión en el orden social. Pero al ser una contrarreligión, o sea, es otra religión, en el orden social, como el hombre social y político, eso refluye en los individuos, porque vos sos el que sos, que sos individual y social, y vas en la iglesia, te enseñan, y vos vivís según lo que en la iglesia, sí, también. En la escuela te enseñan lo que vos aprendés ahí. Entonces, la escuela atea, porque le decimos ateísmo, y en la vida social, y la vida de la educación, produce ateísmo individual. Aunque no se proclame ateo ni perseguidor de la religión. Laicismo no significa laico. Hace poco se hacía una reunión sobre un grupo que se llama Usina por la Justicia, que se hace en torno a una filósofa judía que le mataron el hijo, Diana Cohen Agret, que cuando le matan el hijo se da cuenta cómo está la justicia argentina inficionada por el antipenalismo. No se quiere condenar a nadie, cosa que en el fondo viene de que no se quiere distinguir que hay bien y mal. No es por benignidad. Entonces, esta filósofa judía, cuando le matan al hijo, se da cuenta de lo que es el llamado gran abolicionismo. Entonces, me invita a participar, porque yo he escrito un opúsculo sobre el tema, como dice el padre González, y le digo si puedo llevar a algunos amigos. Me dice, tenga en cuenta que es un ámbito laico. En realidad, eso me quiere decir laicista. Los italianos usan laico por decir laicista. En realidad, laico es, yo soy laico, en el sentido que no soy sacerdote religioso. Esa es la palabra laico, laicista, habría que decir. Entonces, yo me esmeré en la exposición que tuve ahí de decir que el gran abolicionismo no ha sido no se ha producido, no pudo ser posible sin el olvido de Dios en la cultura, sin el olvido de Dios en el Estado, sin el olvido de Dios en la universidad. No hay neutralidad posible. La oposición al individualismo liberal, la oposición a la doctrina de la natural sociopoliticidad está en los individualismos. Supongamos que tengamos dos cerros acá arriba de la ciudad de San Rafael. Un cerro está un observatorio de la ciudad de los liberales y un observatorio católico. ¿Cómo describe desde el cerro liberal? ¿Cómo se describe la sociedad de San Rafael. El liberal ve individuos. Tipo describe desde allá arriba, hay ciento, ¿cuántos habitantes tiene San Rafael? 150.000. No sé, hay 150.000 individuos. No ve otra cosa que individuos. El liberal ve individuos. En cambio, la descripción que hace el católico, el aristotélico y el sentido común, desde ese cerro, es, ahí en el San Rafael hay casas, hogares, hay noviazgo, hay matrimonio, matrimonios con hijos, barrios. La realidad social no es la del individuo solo, como quiso la Revolución Francesa. La realidad social es del individuo en grupos que se van asociando. ¿Cómo justifica la vida social el cerro liberal individualista? No ve ninguna realidad porque el contacto social no existe, no existe en ninguna parte en el aspecto este que estamos tratando. Pero dice, se funda, que estos no se abollen, no se choquen, se funda en la que cada uno libremente ha pactado, o se supone que han pactado, y que se han ordenado y designan una autoridad. ¿Cómo lo describe el liberal? Naturalmente hay jerarquías sociales debido a la natural sociopoliticidad, no sé si les dije, la gente se ve movida a salir a jugar y para no chocarse, para ordenarse y para reprimir a los malos, establece la autoridad. Lo del contacto social es un palabrerío que lo deja muy contento a Rousseau, pero que no tiene ninguna realidad. Es como si yo fuera el padre Arriagui y tengo que dirigir esta jornada y no tengo comida para el mediodía. Y entonces yo decreto que la comida será el aire. Entonces, chicos, vamos a agradecer. ¿Sí? No. Claro, es nominalismo. Usted le cambia la palabra y en vez de tomar agua, bebe aire. Entonces, no se preserva ninguna libertad. Tanto que uno de los autores que sigue estas tendencias, que sigue Rousseau, que se llama Kelsen, habla de que en el Estado hay una metamorfosis, para salvar la libertad se hace una metamorfosis de la libertad. O sea que no hay libertad. Siempre en la vida social y política manda a alguien. Y eso se funda en la naturaleza de las cosas. Ahora, que una vez decidido podamos hacer una elección, puede haber un acuerdo, puede haber un sorteo, como se hizo para reemplazar a Judas, se hizo un sorteo, otras veces se hace una elección, lo que sea, eso te digo. Ahora, ¿cuál es, mirando de nuevo, volvamos a los cerros, cuál es el fin que se persigue en la vida social? Desde el cerro liberal, ya, la finalidad que han de perseguir en San Rafael es preservar la libertad de cada uno. Desde el cerro católico dirá la finalidad, el fin, a dónde se va con esta vida social de los sanrafaelinos, era la felicidad de los sanrafaelinos, que exige la entrega al bien común, a la perfección común. En todos los equipos deportivos exitosos rige siempre la primacía del bien común. Ustedes busquen las declaraciones de todos los equipos ganadores y nadie dice Boca ganó el campeonato porque cada uno se dedicó a preservar su libertad. No, nunca, minga. El equipo ganó porque se sacrificó por el conjunto. El equipo ganó porque se olvidaron los egos. El equipo ganó porque se sintió planificado, viendo que todos se ponían en la tarea. Y la otra gran posición doctrinaria, opuesta a la doctrina social de la Iglesia, que no es el individualismo y que tiene contacto con el liberalismo, es el socialismo, o los socialismos. Cuando decimos liberalismo, tenemos que decir que hay muchos liberalismos. Cuando decimos socialismo, hay muchos socialismos. Son maneras grandes de entender las cosas. La realidad concreta, no existe el liberal puro, el católico puro, el socialista puro. Sacchetti caracteriza a los socialismos como concepción materialista del hombre, economicista, concepción colectivista que niega la responsabilidad personal, poniendo el fin de la sociedad política en el puro bienestar. Economicismo y olvido de la persona y sus legítimas competencias. ¿Cuál es el termómetro del progreso social según la doctrina social de la Iglesia? Es decir, ¿cuál es el test para decir si una sociedad avanza o retrocede? El test para decir si una sociedad avanza o retrocede es si la sociedad logra el bien común y si se acerca o se aleja de Dios. Todo lo demás, que haya edificios importantes, que haya cuestiones técnicas importantes, que haya buen orden y seguridad y todo lo demás, es nada frente al que el hombre se aleje o se acerque a Dios. Así las cosas, la doctrina social de la Iglesia es abierta, en el sentido de que no es un sistema, ni hay un único modo de aplicarlo. Al hilo del papel insustituible de los laicos y el rechazo del clericalismo, que es el dominio de los clérigos en los asuntos temporales, que es responsabilidad de los laicos, impone a los laicos tareas de determinaciones, no solo en la ejecución, sino también en la elaboración de los modos de aplicar la doctrina social de la Iglesia. Y decimos que esta doctrina social de la Iglesia, que es la base del orden de la justicia, que no se reduce a la justicia, sino que abarca también la caridad, es obligatoria. Ahora, ¿cómo podemos hacer si es cierto que estamos tan lejos de la concreción de ese ideal? Los verdaderos ideales son esos. Fines buenos fundados en la naturaleza, que en ciertos casos es estrictamente obligatorio perseguir, forman parte del deber ser. Y frente a eso no vale decir, flaco, la cosa no se da. Si a usted le roban y usted encuentra al ladrón y el tipo le dice, flaco, esto de respetar la propiedad, está demostrado sociológicamente que no se da, no va. Usted se ríe, pero en la vida jurídica, por ejemplo, mucha gente razona confundiendo los hechos con el derecho, el ser con el deber ser, y le argumentan un poco así, No, esta doctrina no va más, No, ¿por qué? Porque fulano lo dice. Si usted encuentra al ladrón, trata de recuperar las cosas, de moverlo a la piña, qué sé yo, hacer lo que pueda. No le pueden decir, no, sociológicamente la cosa no se da. Estamos obligados a intentar el ideal. Y acá hay que tener en cuenta la distinción entre la tesis y la hipótesis. Carlos, ¿vos vas a hablar algo de eso? Carlos te va a decir. En ese sentido, hay también en la doctrina social de la Iglesia una consideración sobre el orden histórico. la Edad Media fue la realización más lograda del orden de la cristiandad. Pero en ese sentido es importante no idealizar a la Edad Media por un lado, y por otro lado, no olvidarnos que la gente no se mueve solo por ideas o doctrinas o por ideologías. La gente se mueve por el apetito de poder, por el apetito del sexo, por los intereses, por las envidias y también por ideas y por ideologías. Eso me parece fundamental porque a veces tenemos la tendencia al ideologismo. Tenemos la tendencia a pensar todo en materia de ideas. Los políticos se suelen mover por el apetito de poder, se suelen mover porque me da votos, y en gran parte por eso los políticos le temen a la Iglesia, porque es la sociedad más popular de la Argentina, que más mueve gente en la Argentina. Los políticos no mueven a nadie nunca, casi nada. Me extrañó muchísimo que ayer el diputado, ayer cuando yo viajo, escuchamos con mi señora mucho la radio, escuchamos de todo ayer, y el diputado Sanz dijo que habían ido en manifestación a la Plaza de Mayo desde la Casa Radical, los radicales, no sé cuántos habrán sido, pero normalmente los radicales no se pueden mover a ningún lado, no puede ser una procesión nunca, porque no existe. Y el miedo que le tiene la Iglesia, porque si la Iglesia quiere, mueve, es decir, la Iglesia mueve, el único organismo popular de la Argentina que puede salir a la calle es la Iglesia, sin perjuicio de que vean otras cosas, pero hay que tener en cuenta eso, cuáles son las motivaciones que tiene la gente y no incurrir en el ideologismo. En la implantación del orden natural y cristiano, en hacer vigente el orden natural y cristiano, tenemos que tener presente que frente a toda la desgracia, frente a todo el desastre que nosotros enfrentamos, que el orden natural está fundado en las inclinaciones de la naturaleza y es una fuerza que opera. Y en ese sentido no hay que creer que hay el pluralismo que se dice que hay. ¿Por qué? Si usted dice que el presidente robó, los partidarios del presidente se enojan. Acá no hay ningún pluralismo, porque todos saben lo que es robar. Todos saben que robar está mal. No hay ningún pluralismo. Y todos saben que la gente piensa eso y se desacredita el que roba. Es decir, hay verdades del orden natural que ni Gramsci ni Magoya la pueden sacar. El sentido común está en la gente. Entonces, cuando nos vengan que el pluralismo, no hay tanto pluralismo. No hay el pluralismo que se dice. Queremos que rija la doctrina de la justicia, que rige la justicia, según lo enseña el orden natural, lo enseña Aristóteles, según lo enseña el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Pero esta es una doctrina universal. La doctrina social de la Iglesia yo la puedo enseñar acá o la puedo enseñar en Chile o en la China. Y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia exige algo que no es doctrina social de la Iglesia. Exige ir más allá, a opciones políticas concretas que tienen que tener en cuenta las realidades de cada país. Entonces, si nosotros decimos que el federalismo se funda en la doctrina social de la Iglesia, bueno, el federalismo en el sentido de una concepción que respete la autonomía, una relativa autonomía de las provincias, obedece al principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia. Perfecto. Ahora, el federalismo en la Argentina no es solo eso. El federalismo en la Argentina fue el modo de poder unir el país en medio de todas las anarquías y las divisiones, y fue además una especie de credo, fue el sentir de las provincias, lo que estaba en el fondo del pueblo, y la religión del pueblo y la religión tradicional, el federalismo en Argentina, era el credo federal. Cuando se le da la suma del poder a Rosas, se le da la suma del poder, haga todo lo que vos quieras, pero respetar dos cosas, la causa de la federación y ante todo la santa religión católica apostólica romana. Y él le agregó un tercer requisito, que es rendir cuentas puntillosamente de todo lo que hacía. No tenía suma del poder en la cuestión económica para hacer cualquier cosa, rendía cuenta de todo. Entonces, en cada país hay que tener en cuenta las realidades de ese país, hay que elaborar una cierta doctrina nacional que no está al margen, pero no es doctrina social de la Iglesia. Es algo que será una prolongación, es algo que va más allá y exige opciones concretas. Si a usted lo designan secretario, redactor de discurso del gobernador de Mendoza, usted en un aniversario de la Constitución, usted no tiene que decir algo de la Constitución. Ahora, usted no puede decir cualquier cosa. Y si usted dice que la Constitución en realidad no organiza, la Constitución escrita de 1853 no organizó el país estaba organizado mejor antes, no trajo la paz al país, no vino la paz con la Constitución, etcétera, usted dice la verdad. Ahora, usted no puede decir que la doctrina social de la Iglesia dice eso, porque la doctrina social de la Iglesia es universal. Entonces usted tiene que jugarse en opciones más concretas para aplicar la doctrina social de la Iglesia conforme a la doctrina social de la Iglesia, pero no diga, es la doctrina social de la Iglesia. Porque decir como solución, hay que aplicar la doctrina social de la Iglesia, no deja de ser algo abstracto. Es como el director técnico que está enseñando, bueno, está en la charla previa al partido y le dice a los jugadores, muchachos, metan más goles que el otro. Es un poco abstracto. Nosotros te tenemos director técnico para que nos diga, bueno, ¿cómo nos armamos para? Entonces usted no puede decir un partido político, se aplica a la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pero tenés que entrar en opciones históricas, políticas, económicas, y no incurrir en doctrinarismo, porque usted no va a aplicar la doctrina social de la Iglesia en ese orden, predicando la doctrina social de la Iglesia. Tiene que aplicar y avanzar en ese orden. Para que la doctrina social de la Iglesia entonces se aplique, para que exista la justicia, para que exista la cristiandad, tiene que haber una especie de doctrina nacional y tiene que haber prudencia y un discurso adecuado. Porque no se trata de que usted aprieta un botón, lea las encíclicas, aprieta un botón y sale. Usted tiene que ser prudente y usar el discurso adecuado. Y no hablar de la soga en la casa del ahorcado. Es decir, usted tiene que ver también un discurso favorable para aplicar la buena doctrina. San Pablo, cuando va a predicar, no se lanza allí, acá tengo el libreto, lo largo, hago testimonio, me matan, No, empieza a buscar, a ver, ¿en qué creen esto? Yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido que ustedes tienen por ahí. Empezó a hurgar, ¿por dónde les entro? ¿Qué discurso uso? No fue a dar testimonio y que lo maten, no, te buscó la eficacia. Date que lo mataron, pero buscó la eficacia. Hay que buscar la eficacia. La política es asunto de prudencia. Ahora, la prudencia no es olvidar los principios, es aplicar los principios. Pero aquí y ahora. En suma, estamos llamados a trabajar por un orden de justicia, La salvación de muchos de nosotros dependerá de un orden justo en la Argentina. La doctrina social de la Iglesia es universal, exige todo esto que decimos. La doctrina social de la Iglesia reivindica altamente el valor de la patria, pero la patria concreta mía es esta y no otra. Yo debo salvar a la Argentina. En suma, estamos llamados a impulsar en la Argentina la cristiandad y a salvar la Argentina para salvarnos nosotros. Muchas gracias.